Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, retransmitiendo en simultáneo NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saludamos allí también a nuestras oyentes y a nuestros oyentes. Julio Pardo en la 690 operando técnicamente y aquí Natacha Bianchi en el estudio Víctor Basterra con Rosaura Barletta a mi lado. ¿Cómo te va, Rosaura? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Hoy... ¡Ay! Vos sabés que... vamos a empezar por algo con así sencillito. Dos cositas. Dale, cosita. Dale, una, dale. Una... Me llega un correo, a mí me mandan del gobierno de la ciudad distintos avisos, que yo, de seguridad, te mandan. Que me ¿Te suscribiste vos a algún lado para que te lleguen? No, debe de ser porque como estamos en el registro de medios, mandan, viste, lo tienen anotado ahí, te mandan. Entonces me mandan correo. Hay un tal Greenberg que me manda siempre, todos los días. Hoy metieron impreso a un perro, mañana, anteayer metieron un perro adentro de la basura. Todas boludeces. Y hoy te mandan un correo donde dice Semana Santa, la manipulación de alimentos pescado en Semana Santa. Entonces te enseñan y te explican cómo tenés que manipular el pescado, ¿no? Dice, lo primero que tenés que saber, en qué estado de conservación está el pescado que vas a adquirir. Si está fresco, si es enlatado o congelado. Si compras con pescado fresco sin congelar, tiene que tener los ojos brillantes, ¿viste? ¿Viste como el lobo de Caperucita, que ojos grandes? Sí, tenés, bueno, sí. Tenés que tener... Es así, ¿no? No es que no es así, es así. Agallas rojas, piel y escama firme, comprobar que el cuerpo, el que pescado se recomponga después de ejercer presión sobre él y puede conservarse hasta 2 o 3 días en la heladera y 3 meses en el freezer. Si lo vas a consumir enlatado, tenés que observar la lata y ver que no presente abolladura, ni que estén hinchados, oxidados, piripipi. Los pescados congelados se deben descongelar en la parte baja de la heladera, elaborarlo y consumirlo en el mismo día. El pescado no va a ser de consumo, que no va a ser de consumo de las 24 horas, debe ser congelado, previo lavado y guardado. Bueno, si lo vas a sacar del riachuelo... Claro, dice, ten en cuenta que para que un alimento... Así te habla, te habla en confianza. Ten en cuenta que para que un pescado sea inocuo, se debe asegurar la correcta cocción, que en el caso del pescado debe ser a 75 grados. Se debe tener siempre presente que si el filet presenta tonos rosados, rojos, bordos similares, no se debe consumir. Bueno, y da una serie de consideraciones más. Bueno, esto hasta acá. El que quiere pregunte, el que quiere puede ver, y después hay unas fotos de pescadito. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui a un supermercado a ver el precio del pescado para poder seguir estos consejitos, ¿no? Para profesar la fe católica por un fin de largo. Por un fin, digamos. Ya que entonces estamos... me encuentro con que en Coto, que se supone por ahí que es hay ofertas, ¿no? El sábalo congelado, que es un pescado entero, o sea que además vos lo tenés que filetear, lo tenés que cortar, lavarlo, todo, está a 90 pesos el kilo. El calamar entero está a 180. El filete de merluza, 200. Un poquito caro. El gatuzo, 200. El pulpo, ¿querés comer? ¿Te gusta el pulpo? Me gusta, sí. 600 pesos. No me gusta más. Muy bien. La cola de langostino, las colas de langostino que ya vienen preparadas, 450 pesos. Y lo más baratito, una lata de atún, pero que con una lata de atún, ¿qué te comes? Nada. Por lo menos una tarta de atún necesitas 2 o 3 latas. Claro, sí. Vale 50 pesos. 50 pesos igual está de oferta. Está de oferta, sí, sí. Porque está 80-90 mangos. Es el más barato, es el que tienen ellos, Ciudad del Lago. Por eso digo, es el más barato. Pero digo, ¿por qué junto con esto no ponen los precios para ver quién puede consumir pescado esta Semana Santa? Yo no como pescado porque no soy católico, no. Bueno, me voy a comer, creo que el fin de semana, alguno de los días, un buen asado, el viernes o el sábado. Bien polentón. Está más barato que el pescado. Y más o menos está más barato que el pescado, sí. Por lo menos te va a rendir más que el pescado. Sí. Un kilo de filetes te rinde mucho menos. O sea que estos muchachos dan muchos consejos, pero no dan la posibilidad de poder acceder a esas cosas, ¿no? Así que, bueno, nada, quería un poquito avisarles con qué ojo el gobierno de la ciudad les aconseja cómo tienen que tratar el pescado y sus derivados en este fin de Semana Santa, lo que nos dicen es quién lo puede comprar y quién no. Me imagino que así por la costa, ahí en el Partido de la Costa, las amigas y los amigos de San Bernardo, por ahí lo tienen más barato, los pescados, las pescaderías. Sí, habría que ser. Por ahí habría que hacer alguna consulta por allá, a ver qué nos dicen nuestros amigos de cuánto está cotizándose el pescado por allí. Pero bueno. Que los católicos se vayan un fin de largo a la costa. Y por ahí se puede. Quizá les sale más barato la ida y la vuelta, más claro, el pescado que acá. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos y tenemos hoy un par de. Vamos a tratar de tener un par de entrevistas. Hay una. Sí. Un conflicto en Radio Nacional. Sí. Por salarios. El sí. amigo Lombardi hace rato que no les aumenta el sueldo. Sí, los trabajadores de Radio Nacional hicieron. Bueno, hoy se desarrolla este paro de 24 horas. Vamos a hablar con el delegado de Cipreva en Radio Nacional, Fernando Pedernera. Uh-huh. Y además, te cuento, Luis, a ver cómo te suena a vos esta noticia. Un trabajador que fue despedido por tercera vez. Es cabeza dura ese muchacho. Es cabeza dura, exactamente. Se trata de un trabajador de Metalsa, Charlie Lescano. Uh-huh. Por tercera vez en 5 años, Metalsa lo despidió ilegalmente. Por supuesto que está organizado gremialmente, no podía ser de otra manera. Y exigen los trabajadores la reincorporación de Mario Charlie Lescano, que además estaba a punto de ser candidato a delegado. ¡Qué casualidad! Con lo cual, la preocupación más grave, por supuesto, es que las elecciones se desarrollen con él fuera de la empresa y que, después no pueda volver a acceder a los fueros. Uh-huh. De todos modos, sigue vigente una resolución que había determinado su reincorporación en el despido anterior. Así que vamos a hablar con él, con Mario Charlie Lescano, para que nos cuente cuál es su situación en la empresa y por qué esta situación de hostigamiento y persecución tan cruda, ¿no? Bien. Bueno, si nos queda un ratito de tiempo, quiero comentar cómo sigue el tema de la construcción del megaestadio allí en la cancha de Atlanta, en Villa Crespo, y cómo está la situación con los vecinos autoconvocados que siguen, reclamando que se pare, no que se pare la construcción, sino que se pare el uso en el cual se está haciendo ese megaestadio. Pero hay novedades. Bueno, vamos, Nati, hacemos una pausita y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, por www.laretaguardia.com.ar y desde San Bernardo, allí en el Partido de la Costa, NDR 103.9, y creo que ya tenemos la comunicación telefónica. Sí, así es, Luis, es por el conflicto que te contaba hace un ratito en Metalsa. Ajá, con Metalsa, muy bien. Exactamente, decíamos, sucedió por tercera vez en 5 años el despido a el trabajador Mario Lescano, que está en este momento en línea con nosotros. ¿Qué tal, Mario? Luis y Rosaura, te saludamos desde acá. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal, Rosaura? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, es muy llamativo el título del conflicto, digamos, ¿no? Por tercera vez en 5 años te despiden cuando estabas a punto de ser candidato a delegado. Claro, sí. La tercera vez me presento como candidato, digamos que hago mi campaña y me despiden una semana antes de las elecciones. ¿Podés contarnos en el tiempo pasado, digamos, cómo sucedió, cómo lograste volver a ingresar a la fábrica, en qué condiciones, o sea, en qué relación quedaste con la patronal después de esos despidos anteriores? Bueno, la primera vez yo me junto con un grupo de trabajadores, empezamos a hablar nuestras ideas, que era distinta a la, ¿cómo es?, a la, al sindicato, digamos, y a la lista oficialista, que es la lista marrón de José Chirilo. Uh-huh. Y formamos una agrupación que somos oposición, y es la lista azul, de trabajadores de Metal Lucha. Bueno, a la empresa y al gremio mucho no le gustó la idea, entonces cuando me voy a postular para delegado, cuando estoy haciendo mi campaña, me despiden el 14 de noviembre del 2014. En eso los compañeros estaban, obvio, con un descontento terrible, y la lista oficial no tenía el apoyo de los compañeros por mi destino. Entonces, lo que hacen, retrasan la elección para abril del 2015, para que pase un tiempo de despido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hago juicio por discriminación gremial, persecución, y sale sentencia firme en, más o menos, en 2015, mediados de octubre del 2015. Me reincorporo, obvio me tiene que reincorporar en el sector al cual yo correspondía, en el ensamble de la línea Toyota, y me reinstalan en un lugar donde había cuatro operarios, en un sector que pertenecía al área de estampado, que se llama Retrabajo, que es, se reparan las piezas que salían con rebaba del sector estampado. En diferentes horarios, diferentes turnos, con mis compañeros, y a unos más o menos 1.200 metros de donde estaba mi sector, para que no tenga contacto con ellos. En el 2017 mando un telegrama que me voy a postular en el sector Toyota, porque la orden judicial que yo tengo dice que pertenezco al sector Toyota. Esto fue en el 20 de marzo. El 24 me despiden, el 12 se hacen las elecciones. Ingreso nuevamente, bueno, ahí me salen a cancelar a la semana efectiva. Vuelvo a ingresar el 13 de agosto del 2017. Y bueno, ahora se cumplen 2 años, hago mi campaña, que me voy a postular, y nuevamente me despiden en el día de ayer, porque la semana que viene solo selecciona. ¿Te dialogaste con alguien, con algún superior, con alguien que te diera una explicación más allá de lo obvio, no? Sí, no, la explicación de ellos es que me despiden sin causa, es obvio que... No tiene otra explicación, más que lo lamento, que tengo que dar la mano a la justicia, pero lo tengo que decir. Claro. ¿Hace cuánto tiempo trabajás en Metalsa? En Metalsa hace 7 años. Ingresé el 22 del 2012. Uh-huh. Te hago una pregunta, Luis, te habla. Metalsa, ¿es un autopartista de Toyota o también le fabrica a otras automotrices? No, le fabrica a Toyota para su modelo Hilux, a T6 para su modelo Ranger, que es para Ford, y RPU, que hace la camioneta Amarok. Ajá. ¿Y cuánta gente trabaja en Metalsa? ¿Cuánta gente trabaja? Creo que en este momento éramos 1.200. ¿Dónde llegamos a ser este 2015? ¿Dónde está la planta? En Pacheco, colectora Panamericana. Y en el caso que vos seas delegado, ¿es como una comisión interna? ¿Representa a todos o son delegados por sector? Bueno, la idea nuestra era ser delegado, digamos, de una comisión interna, ¿sí? Ajá. Hay 15 delegados, son divididos por sectores. Y nuestra idea como agrupación era que seamos delegados de toda la empresa Metalsa, no de sectores como soy. Claro. Y bueno, se ve que eso no gusta. Claro, y por supuesto el sindicato avala todas las maniobras de la patronal. Sí, de hecho, el mes pasado destinan al gerente de recursos humanos y nosotros pudimos ingresar al LinkedIn de este muchacho, que es Marcelo Cacari, y en una de las conquistas, entre comillas, ¿no?, que él pone en su LinkedIn, es el logro de haber echado 800 compañeros sin que la UOM, la CIMBRA, que es el otro sindicato que está dentro de Metalsa, le hagan un paro o algún cuestionamiento que perjudique a la producción. Uh-huh. Y de hecho sacó también del 12% que había de accidentes, lo llevó al 5%. Este tema es fuerte, no es porque la gente no se accidente. Sí. Es porque no los pasan por la ART como corresponde. Ajá. Claro. No le reconocen, hacen de no reconocerle los accidentes. Claro. Son accidentes, ¿no? Mal llamados. Claro, sí, los atienden internamente porque nosotros en la empresa tenemos enfermería. Sí. Entonces los atienden ahí y nos los pasan como corresponde por la ART. Claro, claro. Ahora la situación es accionar legalmente, ¿hay alguna organización de los trabajadores? Claro, yo estoy con lo legal, porque inclusive mi experiencia está en cámara, porque estamos peleando un incumplimiento, y bueno, lo llevaron a cámara, y no solo que no salió el incumplimiento, sino que lo agravaron, porque ahora son dos incumplimientos. Me echaron mientras yo tengo una cautelar efectiva. Claro. Sí. Las elecciones se van a desarrollar, todavía no saben. La semana, sí, seguro que la semana que viene. Por lo que escuché, hablaron con los compañeros y que va a ser la semana que viene. Uh-huh. Y ahí hay, vamos a decir, delegados al no poderte presentar vos que en última instancia también son representativos más o menos de tu agrupación. No, son nada representativos de los compañeros, son representativos de la empresa. O sea que ahí están todos más o menos con la patronal. Sí, y con el gremio, porque son delegados que vienen rotando. Hay dos que están fijos hace 6 años y otros dos que salen cada 2 años y entra el resto y así rotan entre ellos. Ajá. ¿Cuáles son las, reivindicaciones que vos como delegado pensabas plantear o pelear dentro de la empresa? Y bueno, en primera instancia era basta de despidos, porque los despidos son totalmente discriminatorios. O bien que, otro tema es la ART. Si todo trabajador tiene derecho a, si se lastima, a ser atendido por una ART. Uh-huh. Eso en principio, lo más fuerte. Después, bueno, hay cosas de mantenimiento de máquinas que están mal, de los trabajadores, hay dos compañeros, digamos, un compañero hace un puesto de trabajo, imagínate que echaron 800 personas y con la situación del país, que todos decimos que está mal, en Metalsa no bajó la cantidad de trabajo. Toyota sigue fabricando la misma cantidad, Volkswagen bajó un poquito, pero siguen más o menos bajo ponele, ¿qué te puedo decir? 10 casos por turno, ¿no? Y echaron 800 personas, o sea que exigen a la gente al máximo y el que se lastima es descartable, se va y viene otro, ¿no? Con la situación que hay, vos sabés que mucha gente necesitando de trabajo, entonces abusan de eso. Claro. Sí. En términos salariales, la discusión ¿tienen, digamos, buenas condiciones para acordar las paritarias? Y bueno, acá no se hace una asamblea hace 3 años, más o menos. Así que la situación paritaria la maneja el gremio con los delegados. Nunca hubo una reunión de base. como para que nosotros podamos exigirle a que peleen por tal monto, ¿no? Y eso es algo que los trabajadores acá no tienen derecho a voto. Claro. Bien, escuchás a Mario Charlie Lescano, fue despedido ilegalmente por tercera vez de Metalsa. Vamos a seguir lo que suceda en los próximos días. Charlie, gracias por esta comunicación. Dale, gracias a vos y saludos a la mesa. Gracias, hasta adiós, luego. Adiós, buenas hasta noches. Luego, hasta luego, muchas gracias. Sí, escuchabas a Charlie Lescano que contaba entonces cómo la patronal hace 5 años que viene garantizando elección tras elección que él no sea candidato a delegado. Eso sí. Es lo que hacen. Después termina siendo reincorporado por la justicia y cuando llega otra vez la hora de postularse, vuelve a ser despedido. Se hace difícil cuando es uno solo o una agrupación, porque evidentemente ahí la patronal debe de condicionar mucho a sus trabajadores en cuanto a cómo digitar los delegados, porque si él está planteando que hay delegados que son muy proclives a la patronal, es porque evidentemente no hay otra razón que no sea que los trabajadores no pueden, como se dice normalmente, sacar los pies del plato de votar a otro que no sea el que digita la patronal, por miedo a que justamente le pase lo mismo que a él, ¿no? Claro, sí. Que sí, lo sí. Rajen. Es una persecución y un mensaje clarísimo. Sí, y el sindicato no. Ya sabemos cómo actúan los gremios, los sindicalistas, los burócratas, con las patronales, donde vos imaginate que este chico, lo que cuenta, se fue a postular al sindicato para avisar que él se iba a presentar como delegado y al otro día lo echan. Claro. Qué casualidad, ¿con quién habrán hablado? Tenían la bola de cristal. Evidentemente no es en el único lugar que pasa, No, en general en las empresas privadas con los gremios pasa exactamente eso. Por ejemplo, el gremio bancario es uno de ellos. En general en la banca privada fundamentalmente es así. Algún delegado que quiere o algún trabajador que quiere postularse para su cargo de delegado representativo porque sus compañeros lo quieren, y si no es el digitado por la patronal y por el sindicato, tiene poca vida. Uh-huh. Así que bueno, vamos ahora a un temita musical a ver qué nos pone hoy Nati, con qué nos sorprende, y volvemos. Llevo puesto hoy realmente.